Mohtlatoli, Mohtlatoli, Mohtlatoli. Tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del Tamuanchan, Chalchimomosco. Tlacosaucan, Amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Mohtlatoli, Mohtlatoli, tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Mohtlatoli, tu palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Volando. Volando llega a tus oídos nuestra palabra. Como el pájaro de 400 voces. Tu palabra. Nuestras palabras. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Este programa llega a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Buenas tardes a todos, a todas quienes nos están sintonizando en el 97.3 de FM, La Voladora Radio, aquí en Amecameca y en una región de esta zona, de la región de los volcanes, pues a través de nuestra frecuencia radial, pero también nos pueden buscar en el correo electrónico cabina@lavoladora.net. En Facebook o en Twitter, La Voladora Radio. Nuestro teléfono en cabina, 978-5252. Ténganlo muy presente porque ahorita les vamos a dar un aviso. Está con nosotros este día, que es Día Mundial de la Biodiversidad. Es un día pues que se decretó en la Organización de Naciones Unidas. Y para hablar del tema, para saber qué es este día y cómo nos afecta y qué tiene que ver con nosotros los que vivimos aquí en la región de los volcanes, está el ingeniero Amado Fernández, que es el director del Parque Nacional Iztapopo. Buenas tardes, ingeniero Amado, amigo. Buenas tardes, esperanza a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Gracias. Está también Daniel Sánchez Velázquez, que él es el coordinador operativo del mismo Parque Nacional Iztapopo. Buenas tardes. Buenas tardes, Esperanza, y buenas tardes a todos los radioescuchas. Buenas tardes también a Gisela Bernabé Martínez, que ella es jefa del Departamento de Educación Ambiental del propio Parque Nacional Iztapopo. Gracias, Esperanza, por invitarnos y buenas tardes a todos los radioescuchas y pues aquí estamos. Y está con nosotros, como siempre, en los controles técnicos, Rocío Castillo, buenas tardes. Y en el micrófono y en la conducción del programa, su servidora Esperanza Rascón. 97-852-52, porque vamos a hacer algunas preguntitas, ¿verdad? Amado, que ya nos dijo que el Parque Nacional tiene algunos regalos, algunos premios que va a hacer. ¿Cuáles son los premios, Amado, antes de hacer la pregunta? Sí, por supuesto, estaremos obsequiando algunos materiales didácticos del mismo parque que son de mucha utilidad y que les van a ayudar a conocer la biodiversidad, que es el tema del que hoy estaremos hablando. ¿Y cuáles son las preguntas? Bueno, Esperanza, tenemos una pregunta muy interesante y la pregunta es que aparte de la Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, ¿qué otras montañas están dentro del Parque Nacional? Híjole, sí, esto está interesante, ¿no? Es interesante porque hay que conocer que el área natural protegida pues no solamente son los dos volcanes, sino que hay otros cerros que están en la Sierra Nevada, y bueno, que desde luego pues hacen que la biodiversidad sea más abundante. Muy bien, entonces comuníquense para que ustedes vayan buscándoles por ahí, pueden entrar seguramente algunas páginas y todo. A los cinco que respondan primero, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Esperanza, a las cinco personas que respondan esa pregunta, que se las vuelvo a poner nuevamente, que aparte de la Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, ¿qué otra montaña hay dentro del área protegida? Es bien importante. ¿Una más o cuántas son? Nada más es una pregunta, y bueno, pues sería esa pregunta. ¿Cuántas, aparte del Iztaccíhuatl, de la Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, qué otras montañas están dentro del área natural del Parque Nacional. Iztaccíhuatl y Popocatépetl? Pues ya tienen ahí la pregunta, y pues ya se comprometieron a entregarnos una guía. Aquí está un guía de monitoreo para áreas naturales protegidas, y también es una guía de aves, ¿verdad? Lo que nos van a... Sí, Esperanza. Lo que va a ser el premio. Así es, una guía para que identifiquen toda esta diversidad de aves que hay en esta zona de los volcanes y de la Sierra Nevada. Muy bien, pues qué interesante. Y si pues nos pudieran decir, a ver, Daniel, digo, no voy a hablar ahorita con Amado, que es el director del parque, porque tenemos más claro qué hace un director, pero ¿qué hace el coordinador operativo del parque, Daniel? Híjole, es una pregunta bastante extensa en su respuesta, puesto que precisamente, pues en un término amplio, coordina todo lo que tenga que ver con el Parque Nacional, obviamente dentro de esta majestuosa área natural protegida, desde un tema meramente de que alguien se extravió, uh-huh. O sea, algo tan común que suele suceder con los visitantes, pues tener al tanto esa situación y en su momento bajar la información con el director o con todo el equipo, hasta propiamente algo más complicado o más detallado, como podría ser los proyectos de investigación. Muy bien, pues vamos al primer corte y regresamos. Vamos a un corte. Regresamos. Lo que piensas, lo que odias, lo que no quieres hacer, lo que te indigna, lo que te mueve. Queremos saber de ti. Luego me corren que hablo muy fuerte. No, Wendy, que no te estoy dando el avión. Para entrar en contacto con nosotros, puedes usar nuestro teléfono 978-5252. Nuestro correo electrónico cabina@lavoladora.net. Amecameca de Juárez. O nuestra página web, lavoladora.net. Si usas Twitter y Facebook, agréganos. Radio Comunitaria del Estado de México. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Red de apoyo. Son las 6:16. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 2,346,464,386 pesos para las elecciones a gobernador del Estado de México en 2017? Cada decisión en tu vida te ha traído hasta aquí. Piénsalo, nada es casualidad. Desde dónde vivir, tu corte de pelo, son decisiones que seguro no tomas a la ligera. Hasta tu celular, ese que compraste solo para compartir memes. El futuro de México tampoco

que existe, bueno, no solamente aquí en la región, ¿no?, sino en todo el mundo, ¿no? Es algo que hay especies que ni siquiera se han identificado, ni siquiera las conocemos, ¿no? Entonces, hablamos de algo que es imprescindible, pues, para nuestra vida y el desarrollo de estos fenómenos ecológicos que se dan. ¿Qué tiene que ver, Daniel, en esta diversidad ecológica, en esta biodiversidad? Por ejemplo, los diferentes climas, nos hablan del Ártico, del Antártico, pero de los tropicales, de... ¿Hay alguna relación? ¿Esto tiene que ver también con esta biodiversidad o nada más es los climas y luego qué tiene que ver los cambios climáticos? Parece muy sencillo, pero para nosotros, la gente de a pie, es medio complejo. ¿Cómo nos podían aclarar ustedes, expertos en la materia, un poco esta capacidad de nuestro querido planeta, ¿no?, de tener... ¿Por qué tiene tantos climas y tantas cosas? Es correcto, Esperanza. Pues debemos de saber, de conocer que México, dada su ubicación geográfica, es como se ve, digamos, favorecido por esta gran variedad de ecosistemas. Por la ubicación geográfica de México, recordando nuestras materias ahí de biología, mi formación es biólogo, nos comentaban que en México convergen dos grandes regiones, la región biogeográfica neártica y la neotropical. ¿La neoártica es hacia? Es lo que viene, digamos, del polo norte con dirección hacia el polo sur, uh-huh, o digamos al Ecuador, uh-huh, y la otra viceversa, del sur hacia el norte. Uh-huh. Entonces ahí convergen estas dos grandes regiones biogeográficas, uh-huh, y es lo que crea estas condiciones maravillosas de climas, uh-huh, y lo que da pauta a tener esta diversidad de ecosistemas. México también, a pesar de su diversidad, que estamos mencionando diversidad biológica, pero también tiene una diversidad de ecosistemas incomparable, ¿no? Es muy, uh-huh, muy vasta estos ecosistemas. Entonces, todo ello obviamente se conjuga y da como resultado lo que podemos ver aquí, la manera más inmediata, toda la Sierra Nevada, ¿no? Tan majestuoso, tan imponente, días donde ahí están los volcanes nevados, digamos, nos vamos más hacia el sur, no, nos vamos para Cuautla, híjole, cambia con radicalmente, ¿no? Un calor seco. Nos vamos hacia la Mixteca Poblana, un calor más seco, ¿no? No sé, entonces eso es lo que nos da toda esta variedad de climas, y obviamente eso favorece que haya un montón, digámoslo así, en términos llanos, de especies, de plantas, de animales, de hongos, muy específicos para climas tan lluviosos, climas tan secos, ¿sí? De los que tienen un poquito de frío, después lluvia. Entonces sí es debido a esta condición que tiene México como país, entonces es necesario que lo conozcamos. Uh-huh. Gisela, tú que estás a cargo de la educación ambiental, ¿cómo se puede hacer que todo esto que nos acaba de relatar Daniel, pero esté en manos de la gente, que sepamos todo esto, qué es la educación ambiental? ¿Tú qué piensas? ¿Si es suficiente la educación ambiental que tenemos? ¿Contra qué competimos? ¿Por qué este desgaste, pues? Sí, es bien complicado. Tenemos un problema muy fuerte. Pero bueno, en eso es lo que luchamos, ¿no? Cambiarles un poquito la mentalidad a todas las personas. Y bueno, en este caso, un trabajo importante que hacemos como equipo de educación ambiental, pues es trabajar mucho con los peques, ¿no? Uh-huh. Informarles la gran diversidad que tenemos tan cerca, en este caso en el Parque Nacional, informarles lo importante que es cada especie, uh-huh, y cómo nos relacionamos. No hay que vernos aislados, o sea, el área por un lado y los humanos por otro lado. Tenemos que interactuar, tenemos que aprender a convivir y tenemos que aprender a respetarnos mutuamente. Uh-huh. Eso es uno de los problemas, que a veces no respetamos lo que hay alrededor. Y entonces, uno de los de los principales objetivos del área, pues es trabajar, al principio era trabajar solamente con niños, uh-huh. ahorita lo que hacemos es trabajar desde peques hasta adultos, uh-huh. que sí es ver completamente la mentalidad de cada uno, uh-huh. y es muy divertido porque sí se sorprenden, que lo saben, pero se sorprenden, y ha sido un reto para el parque, ¿no? Uh-huh. Para todo el personal, transmitir esta información, ¿no? Transmitirla, compartirla, y que ellos a su vez se vuelvan, repliquen esta información, uh-huh. la transmitan a sus padres, abuelos, y que no se queden con la idea de que antes era acabarse el bosque y no hacer actividades de reforestaciones, era tirar basura y pensaban que la basura se iba a desaparecer. Mm. O sea, hay que ver los problemas los que estamos viviendo. Sí, porque a veces, Amado, ahora sí, director del parque, a veces uno tiene la percepción, la creencia, que pues sí ve uno ahí las oficinas del parque, ¿no? Pero piensa uno que solamente es una cuestión del parque y que el parque está allá muy lejos, ¿no? Que solamente le corresponde y tienen acceso y tienen conocimiento, pues sí, los montañistas, los que van, los que vienen, como que si el parque fuera otro planeta, ¿no? Pero y no nos damos cuenta y no sabemos del impacto o del trabajo también que hace el Parque Nacional, las personas que trabajan dentro del Parque Nacional, en todo lo que se dice el área de impacto o el área de amortiguamiento. ¿Qué es eso, Amado? Sí. Somos los que estamos alrededor del parque. Mira, el área natural protegida es un polígono que está en lo más alto, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Como referencia a los 3.600 metros hacia arriba en la zona de los volcanes y 3.000 metros en la zona Soquiapa, ¿no? Uh-huh. Pero toda la zona forestal, la zona boscosa que está fuera de este polígono también tiene una alta diversidad biológica. Uh-huh. Y lo comentaba el maestro hace un rato, estas zonas llamadas neártica, indotropical, ¿no? Aquí tenemos, además de que estamos en estas zonas, pero también tenemos un rango altitudinal. Si comparamos aquí a Mecamec, estamos a 2.480 metros sobre el nivel del mar y en el pico del Popocatépetl llegamos a más de 5.000 metros, ¿no? Entonces, si comparamos esta diversidad que hay, es sumamente importante, ¿no? Porque también tenemos a mayor altitud hay menores cantidad de especies. Sin embargo, pues sí podemos encontrar hasta algunas especies que seguramente no han sido identificadas en la parte de los glaciares, ¿no? Es tan importante esto, podemos empezar acá con algunas plantas, ¿no? Que resisten a lo mejor menos las heladas, pero si vemos en la parte más alta tenemos pastizales que son los que resisten las heladas, ¿no? Entonces ahí tenemos una gran diversidad, ¿no? Y también desde luego de fauna, ¿no? Acá encontramos desde las luciérnagas hasta la parte alta del tepolingo, ¿no? Que es nuestra especie endémica de acá. Uh-huh. Entonces podemos ver que hay desde algunos insectos hasta pequeños mamíferos aquí en la zona, ¿no? De este clima frío, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que es muy importante tanto la parte del área natural protegida como tal, como la zona que está en el área de influencia, que además con toda esta riqueza biológica pues hace que tengamos que trabajar también con las comunidades y también incluir los que conozcan esta gran biodiversidad, ¿no? De hongos, de otro tipo de especies, ¿no? Plantas medicinales que tradicionalmente se utilizan para la parte de las medicinas, de comestibles y todo esto, ¿no? Entonces todo esto nos obliga a que tengamos que tener ese cuidado de esa biodiversidad y conservarla. Pues tema hay para todavía, para un rato, y vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte, regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:32. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Todos tenemos necesidad. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político, ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Que la palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Moctlantoli. Regresamos. Es el segundo corte, sí, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí con este grupo de amigos, pero además de gente comprometida, compañeros comprometidos con este tema, porque nos hablan mucho de cambio climático, nos hablan mucho, escuchamos muchas cosas ahí entre la bola de información que recibimos diariamente de todo lo que nos aflige, ¿no? Pero pues yo creo que hay cosas también que debemos de resaltar, que esta biodiversidad que tenemos aquí al alcance de la mano son pocos. No solamente los países, en el caso de los países, bueno, México es especial, pero también en el caso de la región donde nosotros vivimos, ¿no? Y que, pues, no sé, ahí ustedes si nos dicen, por favor, que es esta... Algunas otras características ahorita nos decían de México como país biodiverso, su situación en estos trópicos y todo. ¿Qué más podríamos hablar sobre características geográficas, ¿no? De geológicas de México para tener esta biodiversidad? Sí, es para nuestros radioescuchas precisamente, pues algo que también favorece a nuestro país México es la formación del eje neovolcánico transversal, que bien sabemos que se origina desde la parte de Colima con el Volcán del Fuego en Colima y va atravesando los estados de es Colima, parte de Guerrero, agarra una parte, México, Puebla, Tlaxcala, uh-huh. Veracruz, toda esta franja, uh-huh. ¿Sí? Evidentemente lo que ya comentaba hace un rato el director del parque, ¿no? Estos pisos altitudinales que si lo pudiéramos ver en uh-huh. un gradiente, no sé, empezamos desde el nivel del mar hasta más de 5,800 con el pico de Orizaba, uh-huh. ajá. Entonces eso evidentemente ayuda a esta gran riqueza, las sierras madres, la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, también en la parte más sureña, el Istmo. Entonces hay un montón de cadenas montañosas, lo accidentado de la orografía, la topografía, el relieve, todo eso crea condiciones muy muy muy específicas que no se tienen en otros países a nivel mundial, uh-huh. y precisamente pues podemos tener ese privilegio de gozar de esa gran riqueza biológica de México. Gisela, ustedes cuando van a las escuelas o que hacen pláticas por aquí, por allá, primero, ¿cómo encuentran ustedes en la población en general el conocimiento que se tiene sobre la diversidad, la ecología, porque es de lo que se habla, de qué es la ecología, y por otro lado, ¿cómo recibe la gente lo que ustedes les informan? Pues mira, sí ha sido un poco complicado, Esperanza, porque cuando nosotros vamos a una escuela o vamos a, pues a platicar con ellos, ¿no? Porque no se trata de que nos escuchen nada más, sino que haya una interacción, alumnos, con personas que están en un área natural protegida e intercambiar información. Muchos nos sorprende que no conozcan que están cerca de un área natural protegida. ¿Qué tipo de fauna hay ahí en esa área, ¿no? ¿Cuáles son las montañas? ¿Por qué es importante trabajar, conservar esa zona? Es triste a veces, pero bueno, es la realidad con la que nos enfrentamos. Pero bueno, tratamos de concientizarlos y sensibilizarlos en la parte de decirles que estamos a escasos de Amecameca, 23 kilómetros del Área Natural Protegida, Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl. Y bueno, transmitir esa información ha sido interesante, porque también de ellos hemos aprendido. Gracias también a que la visión cambió a la Secretaría de Educación Pública, la visión que cambió en ya no ponerles animales de otros lugares, sino ponerles fauna y flora de México, que eso era lo que nos faltaba, ¿no? Que más ahí las tienes todas casi, ¿no? Exactamente, entonces la mayoría son de la zona centro, lo que decía Daniel. Tenemos una riqueza impresionante. Y por esa parte que tenemos de nuestra tierra, aquí hay mucha gran una gran diversidad. Y entonces eso, que lo conozcan y que lo tenemos tan cerca, pues ha sido interesante, ¿no? Nos falta valorarlo, ¿no? Revalorarlo, saber qué es eso y con qué se come, ¿no? ¿Para qué sirve? Porque luego decimos, no, pues sí, qué bonito, pero lo tenemos muy lejos, por ejemplo, de nuestro hacer cotidiano, y pienso que toda esa biodiversidad también puede ser el centro de un desarrollo económico, ¿no? Para la zona o no. Por supuesto, y yo quisiera comentarte de algunos datos que tenemos en el contexto nacional de la biodiversidad, ¿no? Y por ejemplo la megadiversidad biológica de México constituye un privilegio y un potencial para el desarrollo del país, y también desde luego es una responsabilidad hacia nuestra sociedad y hacia el mundo. Cerca de 2/3 partes de la biodiversidad mundial se localizan, un poco más de una docena, en países conocidos como países megadiversos, y dentro de esto, pues, lo comentaba, está México. Y México destaca entre ellos, ya que somos la cuarta nación en cuanto a riqueza de especies, además de combinar esa diversidad biológica con un grado de riqueza cultural importante, ¿no? Se calcula que entre el 10 y el 2% de las especies del planeta las tenemos aquí en México, y lo coloque a México en los cinco primeros, del 10 al 12% de las especies del planeta están acá en México, y esto coloca desde luego al país en los cinco primeros lugares más ricos en cuanto a plantas, anfibios, reptiles y mamíferos. Entonces pues tenemos acá de todo, ¿no? Y tenemos datos tan interesantes de cómo tenemos distribuidas estas especies, ¿no? Por ejemplo, para el caso de si hablamos de un rango altitudinal de 0 a 300 metros sobre el nivel del mar, ahí tenemos la distribución del jaguar, del pecarí de collar, de algunas aves como el búho. Si hablamos de la zona de matorral, que va de los 0 a los 3400 metros, ahí encontramos ya algunas especies como los murciélagos, magueyes, algunas biznagas que están en las partes ya un poco secas, el zorrillo, ¿no? Si hablamos ya de selva seca de los hasta los 1900 metros sobre el mar, ya metros sobre el mar, encontramos ahí ya las víboras cascabel, las guacamayas. Y bueno, así nos vamos hasta las partes más altas, comentaba hace rato, de los 3.000 de los 4.000 a los 4.350 metros, y encontramos ahí el sacatuche, ¿no? El enebro azul, que es endémico de esta zona, ¿no? De las zonas montañosas, ¿no? Encontramos el halcón cola roja. En algunas zonas más abajo podemos encontrar el gorrión serrano, la comadreja, el lince, por mencionar algunas de estas especies que conocemos, ¿no? Y que todavía las podemos ver en algunas zonas, ¿no? Sobre todo en las áreas naturales protegidas, donde Bueno, los que estamos en esta labor de conservación, precisamente nuestra función es conservar la diversidad del área natural protegida, y para eso pues realizamos todo este trabajo que hacemos con las localidades, ¿no?, con las poblaciones, uh-huh, para que ellos nos ayuden, ¿no?, y para que sean nuestros aliados. Comentarte aquí en el parque y en la zona de influencia, pues trabajamos muy de la mano con las poblaciones, ¿no? Entonces eso nos ayuda y nos da mucho gusto pues que también ellos conozcan lo que tienen, porque es de ellos además. ¿Cuántos municipios están alrededor del área natural protegida? ¿Cuántos tenemos? Tenemos 14 municipios que colindan en el Parque Nacional. Uh-huh. Son 14, estamos hablando del Estado de México, estamos hablando desde Texcoco, uh-huh, Iztapaluca, Chalco, Tlalmanalco, Amecameca, Atlautla y Ecaxingo. Uh-huh. Estamos hablando de la parte de uh-huh, de Morelos, Tetela del Volcán, y estamos hablando de Puebla. De Puebla nos pasamos al del otro lado del área natural protegida. Puebla tenemos a Xochimilco, uh-huh, a Tianguismanalco, a Santa Rita Tlahuapan, a Huejotzingo, a Calpan, a San Felipe Teotlalcingo, y tenemos San Salvador el Verde, y cerramos con Tlahuapan, uh-huh, como municipios del lado poblano. Cuando hablamos de, ¿cómo se llama?, rancho, pero esos no son, están dentro de municipios de son como delegaciones, como aquí les decimos delegaciones, como Rancho Nuevo, ¿cómo se llama el pueblo que está allá? Que San Nicolás de los Ranchos. San Nicolás de los Ranchos. Sí. Sí, es municipio también. Municipio, sí, uh-huh, sí, San Nicolás de los Ranchos. Puebla. Poblano, sí. Uh-huh. O sea, es una buena, más o menos el área que irradia de población, que más o menos cuánta población tendremos en la zona. Bueno, es una pregunta que les estoy haciendo aquí muy a boca de garro, entonces ahorita, pero sí, es una gran cantidad de personas que de alguna manera presionan, ¿no?, sobre, tal vez no sobre directamente sobre el área natural, pero sí sobre lo que, por ejemplo, los bosques. ¿Qué tiene que ver la conservación de los bosques? Y voy a dejar la pregunta al aire porque ya nos van a mandar a un corte, con la preservación de los glaciares, por ejemplo. Ahorita nos la contestarán al regreso del corte. Vamos a un corte. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 6:45. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que, si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Mecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Yeah. las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Habla Alfredo del Mazo, candidato a gobernador del Estado de México. Durante esta campaña, todos te van a proponer lo mismo: resolver la inseguridad. La pregunta es, ¿quién puede hacerlo? La seguridad tiene un solo camino, mano dura. Yo voy fuerte y con todo, contra los que roban y quienes lo permiten. Alfredo del Mazo, candidato de la coalición PRI, PDEM, Nueva Alianza, PES, fuerte y con todo, PRI. Habla Mariano Osorio, comunicador. Nosotros no olvidamos a nadie. No olvidamos a los que les falta un trabajo, ni a los que lo tienen, pero no les alcanza. No olvidamos a los que dedican 2 horas de su tiempo para llegar a su trabajo. Nosotros no olvidamos a los padres de familia que se esfuerzan para sacar a los suyos adelante. En Encuentro Social, hacemos política para que nadie se quede atrás, para que ganen las familias. Para que ganen las familias, vota Encuentro Social. Candidato de la coalición PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son ni reflejan la ideología política de La Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Estás escuchando Moctlactoli. Regresamos. Bueno, nadie ha hablado, yo creo que esto que decías de que nadie conoce ni siquiera que hay un área natural protegida, a lo mejor si dice uno parque nacional, la gente lo entiende más, pero eso nos da la importancia de poder difundir todo lo que es nuestra Parque Nacional Iztapopo o área natural protegida, ¿no? Es casi lo mismo. Sí, de hecho, pues cuando nosotros decimos el nombre Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl, con nombre no se les viene, a menos que le digas Paso de Cortés. Mm. Paso de Cortés lo identifican, es inmediata el nombre de, de identificarlo, pero ya cuando los familiares dicen, ahí te encuentras en medio del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl. Entonces, por eso nadie ha hablado para decir que cuáles son las otras montañas dentro del área del Parque Nacional, ¿no? Pero pues 978-5252, si alguien sabe, aparte del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, que son las dos grandes montañas que identifican a este Parque Nacional, ¿qué otras montañas importantes hay en el Parque Nacional? Les voy a dar una pista, nada más son 3 más. Muy bien, Esperanza, solo sí, son tres. Sí, para que no vayan a creer que tienen que decir quién sabe qué tanto. Son 3. Bueno, y se van a llevar de premio, si hay 5 personas, una guía de aves y una guía de monitoreo para las áreas naturales. Y esto lo van a recoger en el Parque Nacional Iztapopo, las oficinas que están ahí en el centro de Amecameca, a un costado de la Casa de Cultura, ahí está las oficinas del Parque Nacional Iztapopo. Pueden preguntar por Gisela y ahí Gisela va a tener, o por Daniel Sánchez, y cualquiera de los dos va a tener listos los 5 paquetitos, ¿verdad? Por supuesto, ahí estará esperando para nuestros amigos que nos están escuchando y que se animen a conocer un poco más del Área Natural Protegida Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl. Y ¿sabes qué? Podríamos darles otra, si no quieren hablar o no les pues que lleven sus nombres, los 3 nombres de las 3 montañas allá al parque con ustedes, y ahí ya les dan 5 personas que lleven el nombre, ¿no?, de esas 3 montañas más que tenemos. O sea, son 5 montañas, 2 que conocemos todo mundo y 3 más. A ver quiénes son los afortunados ganadores. Entonces, seguimos con él, muy amado. Sí, comentábamos hace rato de la relación de los bosques o de la zona forestal con las localidades. Yo quisiera irme un poquito más allá, aunque aquí la zona es completamente forestal templada, pero como hablamos de biodiversidad, debemos conocer algunos datos relevantes también de cómo está nuestro querido México, ¿no? Y México, además de las zonas templadas, pues tiene otro tipo de ecosistemas que también son muy importantes, ¿no?, y que albergan gran diversidad biológica. México cuenta con 138 millones de hectáreas con vegetación forestal, equivalente al 70% del territorio nacional. Es decir, somos afortunados por esta cobertura que tenemos. 70% del territorio nacional. Y dentro de este 70% del que hablamos, el 41.2 corresponden a matorrales xerófilos, es decir, donde encontramos los magueyes, las algunos nopales, algunas palmas. El 24.24 corresponde solamente a los bosques templados. Entonces, si nos damos cuenta, los bosques templados son menores, y cuando hablamos de bosques templados hablamos del tipo de bosques que tenemos aquí en la región, que están compuestos básicamente por coníferas, ¿no? También tenemos un 21.7% de lo que corresponde ya a selvas, que ya son zonas más cálidas, ¿no?, donde se desarrollan otras especies, como yo creo que para muchos es conocido el cedro rojo, la caoba, ¿no?, que son especies arbóreas muy grandes con maderas preciosas, ¿no? El 1.06% corresponde a manglares y otros tipos de asociaciones de vegetación forestal. Los manglares, para los que no los conozcan, pues son los que se dan en las zonas marinas o zonas costeras, y que son muy importantes también desde el punto de vista de captura de carbono, de protección hacia las poblaciones cuando hay algún evento, ¿no?, como huracanes y todo esto, que ayudan también, son importantes como barreras, pero también como productores, por ejemplo, para el camarón, para algunos peces, ¿no?, que ayudan también a la economía local. Y de ahí, pues, hay un 11.8% lo ocupan otras áreas, como puede ser los glaciares, ¿no?, que no están como vegetación forestal como tal, o la misma agricultura, que ya están en otro tipo de suelo. Y bueno, la extensión de estas formaciones vegetales constituyen ecosistemas sumamente importantes desde el punto de vista de la biodiversidad, las altas tasas de captura de carbono y su capacidad de amortiguamiento ante eventos hidrometeorológicos, como lo comentaba hace un momento, entre otros aspectos relevantes, desde luego, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, pues la vegetación, la biodiversidad está asociada con nuestra vida, con nuestro quehacer diario, ¿no? Nuestro, y yo creo que para todos, ¿no? El que no no estemos viviendo directamente en un bosque o en una zona selvática, no quiere decir que no tengamos un beneficio. La liberación de oxígeno, yo creo que es para todos, ¿no? Es una de las funciones que realizan los bosques, ¿no? También recordar, pues, que la biodiversidad está muy asociada con la población. En las áreas forestales habitan en la actualidad cerca de 11 millones de personas en estas zonas boscosas. Hablo en general a nivel del país, ¿no? Comentamos hace rato que para la región de aquí, la zona forestal, habitan alrededor de entre 1.5 y 1.6 millones de personas solamente en los municipios que se mencionaron hace un momento, y que son las localidades o las ejidos, las delegaciones, ¿no?, donde hay población, y que esta población está directamente asociada con los servicios ambientales, ¿no?, principalmente el agua. Desde luego también en muchos de ellos hay comunidades dueñas de los bosques y los selvas, ¿no? Y muchos de ellos son comunidades también indígenas, ¿no? Uh-huh. Que viven en, algunas de ellas pues en situación de pobreza e imaginación, ¿no? Uh-huh. También pues es importante, ¿no? Porque en México solo el 19% de las viviendas habitadas están en un área forestal y donde habita el 45% de personas que pues no tienen una preparación académica como tal, ¿no? O tienen rezagos académicos importantes, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la biodiversidad, todo este tipo de ecosistemas que tenemos, pues, están muy asociados con las personas, ¿no? Uh-huh. Y de ahí esa gran responsabilidad que todos debemos tener para cuidarlas y conservarlas y seguir viviendo de estos servicios que, pues, a todo mundo benefician, ¿no? Las personas que viven dentro de ellas y las que están fuera de ellas. Uh-huh. Sí, yo creo que ahí precisamente corresponde a programas, ¿no? Programas públicos para poder integrar y capacitar para ver todo lo que se puede hacer con toda esta riqueza que tenemos, que a veces pues estamos en el con la gallina de los huevos de oro y la andamos matando, ¿no? En lugar de aprovecharla y de poder desarrollar toda esta riqueza que nos da esta biodiversidad. Somos un pueblo, como lo han dicho ustedes, pues un país sumamente beneficiado. Inclusive ahorita que hablaban de los manglares, a veces hemos destruido muchos en los últimos años y ha habido movimientos importantes de ciudadanos, de gente, para parar, ¿no?, la destrucción de manglares, porque yo a veces no entiendo por qué dicen: ay, este lugar está precioso. Llegan los desarrolladores así a nivel mundial, ¿no?, y dicen: este lugar es un lugar natural precioso para atraer turismo. Pues lo primero que empiezan a hacer es destruir el lugar maravilloso, ¿no?, para construir un hotelote o no sé qué. Y entonces, bueno, se parece, yo puedo ir a un hotel y es igual aquí y en China, que me lo van a hacer igualito, y no se respeta esa pues particularidad del lugar que se quiere promover, ¿no?, como recurso turístico, ¿no? Eso para dar un ejemplo, pero así hay muchos otros lugares en nuestro país que tienen esa gran riqueza, y por un modelo a veces que estamos pensando que la industria y que esto y que el otro, destruimos nuestra riqueza. ¿Qué me pueden decir al respecto? Pues sí, Esperanza, es lamentable ver ese tipo de situaciones a nivel mundial, a nivel, uh-huh, país, que evidentemente hay una pérdida de la biodiversidad a costa de un beneficio para el ser humano, ¿no? Pero, uh-huh, no va por ahí el asunto, porque precisamente, como lo hemos estado narrando a lo largo de esta charla, va mucho más allá esa pérdida, ¿no? Uh-huh. La pérdida va a ser nada más lo tangible, pero la naturaleza bien sabemos que provee cuestiones intangibles, ¿no? Uh-huh. Que evidentemente nunca vamos a poder recuperar cuando una vez ya se perdieron, y hablemos de la calidad de agua, de la calidad de oxígeno, ¿sí? Cuestiones de polinización, o sea, algo que igual y a la gente de a pie pues dice, pero ¿y eso qué, no? Uh-huh. Pero precisamente se pierden esos insectos que son los arquitectos de la naturaleza, o sea, los que polinizan, los que deciden, los que dicen, pues ahora voy a dispersar esta semilla, este polen, y precisamente todo eso se pierde cuando se hace esta destrucción, ¿no?, de la naturaleza. Uh-huh. Y evidentemente, como lo comentabas, tenemos la gallina de los huevos de oro, pues tan solo un dato bien importante, que por ejemplo tenemos 4,000 especies que tienen propiedades medicinales registradas en México, ¿no? O sea, aparte de que hubo investigación, uh-huh, o de que hay investigación, uh-huh, y que precisamente muchas de esas sustancias o principios activos para X enfermedad, pues se encuentra ahí en la naturaleza, ¿no? Con las famosas plantas medicinales. Y si nos vamos mucho más allá, pues

ubicado Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Es ahorita que iniciamos la segunda hora, quiero pues mandarle un agradecimiento a nuestros patrocinadores. Está aquí el Centro Naturista Chayamichán, que ofrece alternativas para tratamiento de diferentes padecimientos con terapias de acupuntura, biomagnetismo, biorregenerador celular, masajes reductivos, reiki, reflex, etcétera, temazcal. Y puede hablar al 55 91 06 84 07, en el horario de 10 a 18 horas. Esto es Avenida Iztaccíhuatzín, número en Chalco. Y en Tlalmanalco está en Morelos, número 42, a un costado de Electra. Y es el teléfono 55 11 35 17 61, también de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Todos estos tratamientos son con previa cita. Y también se les invita a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el Centro Cultural Casa Talavera, pues está invitándolos a al tercer coloquio de investigación en gestión cultural, glocalidad cultural, promesas, desilusiones y realidades urbanas. Esto ustedes pueden, información, gestión cultural v.wordpress.com, gestión cultural 17@gmail.com, también es el correo electrónico. Y en Facebook, coloquio gestión cultural, y en Twitter, @gestionuacm17. Entren a esas páginas para que tengan mayor conocimiento y mayor información. También pues a nuestros amigos de la estación en Amecameca les damos las gracias por su patrocinio. Vayan, busquen, pregunten, hablen al 597-97-80-586 para tener servicio a domicilio. Y pues de jueves a sábado hay muchas actividades culturales en el café, restaurante y galería La Estación. Por último, le damos las gracias también a Neuróticos Anónimos, para que ustedes, pues si andan ahí medio bajoneados, si andan con problemas de comunicación, hablen a la Oficina de Servicios Generales, que es el 55 12 37 74, en la Ciudad de México, o sea con 01 55 55 12 37 74, para que les den el lugar donde está más cerca de su población en esta zona oriente del Estado de México, para que pues pueda sentirse un poquito mejor. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores y continuamos con el programa. Estábamos hablando pues de toda esta parte que impacta, ¿no?, nuestra zona de impacto del Parque Nacional. Y habíamos, ¿qué es? Hablamos mucho, por ejemplo, de nos, a mí me intriga y me gustaría que lo ampliáramos más con nuestros radioescuchas, qué es la etnobotánica, ¿no? ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de etnobotánica? Sí, pues la etnobotánica estudia, es una disciplina muy, muy grande de la botánica, estudia las relaciones que existen entre las plantas y los grupos humanos, pero cómo se da y cómo se ha dado esa interacción, ¿sí? Que efectiva, bueno, que a través del tiempo se da en un manejo de esos usos que los grupos humanos le han dado a través de cientos o miles de años a algunas plantas en específico, ¿sí? Y como resultado, pues precisamente es ese conocimiento tradicional tan muy, tan amplio y que se ve reflejado en las culturas indígenas, ¿no? Entonces, tan específico que uno va caminando con la gente del campo y ya conoces esta planta, no, pues no, esta sirve para esto, la parte que se utiliza es el tallo, la hoja, la parte tierna, la raíz, o sea, todo eso no es de la noche a la mañana, evidentemente fue mucho tiempo de aprendizaje. Y como por citar algunos ejemplos, aquí en Parque Nacional se tiene la famosa hierba del sapo, ¿no? Esa que es una, bueno, le conocemos una Eryngium, es el género, pero vamos, que tiene un uso y lo reconocen las localidades que están en esta zona de influencia del área natural protegida, y así nos podemos ir poniendo ejemplos, ¿no? Y decimos que es gente ignorante, ¿no? Luego vienen los académicos, sacan toda la información, ellos sí son académicos y son leídos, ¿no? Pero de donde proviene la información es ignorancia, ¿no? Cuando son, como dices, Daniel, cientos de años que está, pues, que se, conocimientos que se transmiten de padres a hijos y se va enriqueciendo ese conocimiento, ¿no? Yo me acuerdo una vez un maestro japonés nos decía que en Japón los restaurantes más caros y más pipiris nice, así que solamente van pues muy muy ricachones, era la comida silvestre, precisamente, o sea, esos quelites que no, entonces eso eran los restaurantes más caros de comida silvestre, ¿no? Entonces, y aquí pues no lo queremos comer porque pues es comida de gente de campo. Sí. La verdad que sí, Esperanza, es triste a veces eso, pero bueno, parte de otra de las actividades, bueno, que también siempre trabajamos nosotros es rescatar esa cultura. Tenemos una riqueza impresionante y lo que nosotros queremos es que no se pierdan esas tradiciones. Entonces lo que estamos haciendo es trabajar con esa gente, que la comparta a las generaciones, porque mucha gente desafortunadamente luego se va de México y se olvida de la riqueza que tenemos. Cuando regresa pasan muchas cosas y esa riqueza se perdió. Y entonces lo que queremos nosotros es que se siga enriqueciendo, porque las personas tienen mucho conocimiento, demasiado conocimiento, y es parte eso, ¿no? Trabajar con ellos también. Así es. Eso. A ver, Amado, si alguien quiere pedir una plática o algo, ¿se puede hacer? Podemos, por ejemplo, yo soy de un barrio X, ¿no? Y pues me interesó la plática, yo quiero a ver si pueden ir ahí con, no necesariamente en la escuela, sino en algún lugar donde la gente se reúne o no se reúne, o yo le sirvo a mis vecinos y nos juntamos en una casa y hacemos una plática. ¿Se puede hacer? ¿Podemos hacer esto? ¿Qué se requeriría para solicitar al Parque Nacional una plática sobre biodiversidad, sobre lo que sea? ¿Qué se necesita? Bueno, para empezar, nosotros estamos en atención en aulas, atención a comunidades y atención módulo itinerante, que sería en la zona de Paso de Cortés, que estamos en medio de los dos volcanes, y ahí nosotros contamos con senderos educativos. Se vuelve más vivencial los recorridos. Nos pueden localizar bueno, en esta parte, en el Face del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl. Y también nos pueden localizar en los correos, que en la misma página aparecen también los correos de cada uno de nosotros, y pueden con previa, ahora sí, con unos 10 días de anticipación, pueden localizarnos, hacer la su previa cita, ahora sí, para que nos organicemos, porque a veces recibimos grupos de 100, uh-huh, a veces de 50, uh-huh, y bueno, la idea es tampoco tener demasiados para, pues para que, uh-huh, todos tengan atención, todos, claro, escuchen lo que les estamos platicando. Y ahí lo más interesante es que tenemos 9 senderos educativos, donde cada sendero te hablan especialmente de algún tema, ya sea el bosque, ya sea las montañas, ya sea la diversidad, ya sea aves, la riqueza de aves, el mismo sendero alpino. Tenemos una gran variedad de senderos, que eso nos ayuda porque hay gente que le gusta caminar y hay gente que no le gusta caminar. Uh-huh. Entonces tratamos de cubrir todos esos espacios, uh-huh, y recibimos igual, lo hacemos en aulas y vivencial. Uh-huh. Primero les llevamos el parque a las aulas para que después se emocionen, uh-huh, y hacen el recorrido en la zona de Paso de Cortés y, uh-huh, se pone muy divertido porque hacemos varias dinámicas. Uh-huh. Muy bien. Entonces, Parque Nacional es la Facebook. ¿Cómo? Ajá, en el Face nos pueden localizar como Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl. Busco a Parque Nacional, uh-huh, o si no, a los teléfonos 978-3829. Se los vuelvo a repetir, es 978-2839. Y ahí nos pueden localizar, preguntan por el equipo de educación ambiental. Y, uh-huh, ahí nosotros organizamos, programamos bien, uh-huh, la fecha, la hora, uh-huh, y nos reunimos todos en Paso de Cortés para hacer la actividad un poquito más vivencial. Muy bien, muy bien. Y yo creo que también algo que ya es tiempo que hay en Amecameca, en nuestra unidad profesional en la universidad, debía de haber una escuela de biología, ¿no? Ya me están haciendo la seña de que vamos a corte. Perdón, estaba como la Estatua de la Libertad aquí, mi querida Chío, y yo no veía. Vamos a un corte. Regresamos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Son las 7 y 19 minutos. XHECA, La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 2,346,464,386 pesos para las elecciones a gobernador del Estado de México en 2017? Si fuiste seleccionado como funcionario de casilla, un capacitador asistente electoral te visitará. Ábrele la puerta y escucha lo que tiene que decirte. Participa. Los mexiquenses te necesitamos. El próximo 4 de junio votaremos para renovar la gubernatura del Estado de México. A esta elección tú le das valor. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 941,581,502 pesos a partidos políticos para la elección a gobernador en la entidad? Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Este gobierno nos tiene en una de las peores crisis que hayamos tenido. Por su pésimo manejo de la economía, hay desempleo y tenemos el dólar más caro en la historia del país. Con los gasolinazos, hoy pagamos más de 8 pesos de impuestos por cada litro de gasolina. Queremos gasolina más barata y no la burla de bajarle 2 centavos. México merece un gobierno al servicio del pueblo y no un pueblo al servicio del gobierno. Partido del Trabajo. Una mejor historia es posible. Por favor, Carlos Eduardo, escucha. ¡Escúchame! Ok, has hablado, has gritado y berreado. Ya hasta pareces artista de telenovela. ¿Y nadie te escucha? Mejor muévete. Moverte es ir a donde tu voluntad te dicta. Es unirnos en busca de soluciones para darle propulsión a tus deseos. Haz que tu voluntad mueva al Estado de México. Movimiento Ciudadano. Impulsando voluntades. Las ideas primitivas que acaban de pasar por esta señal de radio comunitaria no son, ni reflejan, la ideología política de la Voladora Radio. Las pasamos obligados por la ley. Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¡Me estás oyendo, inútil! A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando Mohtlactoli. Regresamos. Perdón, Rocío, hice una broma ahorita nada más. Es que estaba Rocío con su mano alzada y yo no volteaba a verla, y cuando la vi parecía la Estatua de la Libertad. Es medio así, medio libertina, no, medio libertaria, que son dos cosas diferentes. Perdón, Rocío. Y pues seguimos con nuestro tema de biodiversidad hoy, 22 de mayo, que fue una declaratoria de la Organización de Naciones Unidas para, pues, de alguna manera proteger también. Ya en ese tiempo se hablaba de los cambios climáticos. Estamos hablando del 92, que es una primera como mención, ¿no? Luego 94, pero hasta el 2002 es que se hace ya declaración universal, ¿no? De la de la biodiversidad. Así es, ¿no? Porque sí, ya se nos viene encima el siglo XXI y es cuando empieza realmente a hablarse mucho, no solamente a observarse mucho esta como etapa crítica a la que está entrando, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Como biólogos, como gente que trabaja en estas áreas naturales protegidas, ¿qué tanto es como asustarnos o qué tanta razón hay de considerar que hay una profunda crisis, ¿no?, del medio ambiente en nuestro planeta? No, por supuesto que existe este problema, ¿no?, y ya es un problema, ¿no? Yo creo que no tenemos que ir tan lejos, ¿no? En la región, si nosotros platicamos con los deportistas, con los alpinistas de hace mucho tiempo, ellos fueron los testigos, ¿no?, de cómo los glaciares de aquí, de los volcanes, disminuyeron considerablemente, ¿no?, y posiblemente desaparezcan. Entonces, uno de los alpinistas de hace 40 años nos decía que el espesor del Iztaccíhuatl, que medía 60 metros de espesor, ahorita él pudo ver cómo desapareció, y muchos de ellos, ¿no? Entonces, es una realidad, ¿no? Podemos también ver que algunos estudios, precisamente de los académicos que hacen, que tenemos acá en el subconsejo académico del Consejo del Parque Nacional, ellos a través de algunas investigaciones han dado con datos o han dado fe, ¿no?, de que las especies del pino harbengi, sobre todo, que es el pino de altura, está migrando un poco más arriba, ¿no? Que es un pino que, de acuerdo a las características fenológicas, pues requiere de frío, ¿no? Y entonces, pues ya está sintiendo el calorcito, ¿no? Entonces está subiendo un poquito hacia el, sobre todo hacia el Iztaccíhuatl, ¿no? Entonces están migrando. Y va a ser un problema, ¿no? Porque va a llegar un momento, pues, en que ya no encuentre suelo, ¿no? En este caso, ¿no? Ya no se va a poder establecer, ¿no? Y así muchas especies, ¿no? Van perdiendo estas condiciones específicas variedad, que requieren. Las variedades de hongos también parece que también, han disminuido. Sí, los hongos, todo esto, toda la, bueno, la naturaleza fue muy sabia, ¿no? Y en cada espacio se estableció una especie de acuerdo a las condiciones ecológicas que encontró en ese sitio, ¿no? Y entonces, si esas condiciones ecológicas que originalmente habían y que están siendo alteradas por los cambios climáticos o por el cambio climático, pues van a migrar esas especies o van a desaparecer en su momento si no se pueden adaptar, ¿no? A los efectos del cambio climático. Pero hay quienes dicen que no es cierto, que el hombre no tiene la culpa de que esté el cambio climático, que son efectos que vienen de radiaciones solares, de cambios universales, pero que nosotros no tenemos la capacidad de destruir nuestro medio ambiente. ¿Ustedes qué opinan, Nes? ¿No es cierto eso? No, desde luego que pues obviamente ese tipo de comentarios salen de la realidad, porque pues tan sencillo como establecer una relación de que cómo ha crecido demográficamente la población en nuestro país, y evidentemente eso conlleva a demandar servicios, ¿no? Agua, espacio, territorio, dónde vamos a vivir, pues ya ahora sí que ya no cabemos en las partes del centro de las ciudades, pues no. Entonces, lo que comentabas, Esperanza, en un principio, ¿no? Las constructoras, las inmobiliarias, ¿dónde voltean? Pues hacia las áreas verdes. Y evidentemente ahí hay desarrollo de vivienda, estamos ocupando nuevos espacios, demandando más servicios, evidentemente eso está repercutiendo en el medio ambiente, ¿no? Entonces, no me quiero imaginar las descargas de nuestros residuos de una población, o sea, imaginemos dónde va a parar tanta basura, ¿no? O sea, evidentemente nosotros, la especie humana, estamos golpeando fuertemente a nuestro planeta. Y ya nada más para recalcar, si bien es cierto que algunos investigadores hablan que esto es natural, o sea, en cuanto a las extinciones de especies, la degradación del ambiente ocurren de manera cíclica, pero ahora sí que el énfasis que ponen ellos es que la especie humana en este momento lo está haciendo de una manera sumamente acelerada, y es ahí donde nos salimos todos de control. O sea, actuamos como realmente no como lo que nos autodenominamos Homo sapiens, sino que somos como una especie depredadora que ha perdido la capacidad de autorregularse, ¿no? En el lugar que nos corresponde, en el planeta, ¿no? ¿Cómo? Sí, por eso es bien importante mucho el trabajo de educación. Digo, yo no nos vayamos tan lejos, cerca aquí, donde nosotros estamos radicando, es bien impresionante. Hace 13 años que llegué a vivir acá, ¿cómo ha ido cambiando? Es triste, porque en lugar de que vaya uno viendo esos cambios de actitudes, el que sigamos tirándonos basura en la calle, sigamos viendo que pensamos que la naturaleza nos pertenece, ¿no? El que tengamos esa visión, que no la estemos cambiando, es triste. La verdad que es triste estos cambios, pero bueno, ahí es donde nosotros tenemos que seguir fuertes, trabajando y seguir uniendo a los demás, ¿no? Para que cambiemos esa mentalidad y cambiemos esas actitudes, porque los que vienen son los peques, y no les estamos dejando nada, ¿no? Entonces eso es la problemática, digo yo, porque la extinción algún día va a venir, ¿no? Vamos a corte, regresamos. Vamos a un corte, regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 7:32. Un pedazo de radio que te puedes robar, llevar a tu casa, reproducir, compartir, presumir, remezclar, repetir, destruir. Eso es un podcast. La Voladora Podcast. Si quieres tener tu propio pedazo de La Voladora Radio, visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y haz los tuyos. Podcast. Lavoladora.net. Radio Portátil. Radio Portátil. Radio Portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. ¿Estás escuchando? Moctlactoli. Regresamos. Bueno, pues el tiempo pasa y seguimos. El tema de la biodiversidad es un tema mucho, muy amplio, porque toca ámbitos que son de biología, pero ámbitos que son también de actividad humana. O sea, en la biodiversidad estamos incluidos todos, ¿verdad? Nosotros también como especie. Esto ahorita es un gran tema. ¿Qué tipo de especies somos? ¿El Homo sapiens o el Homo erectus o el Homo? ¿Qué? Porque inclusive también ya se habla de que puede ser la etapa homozoica, ¿no? Que nosotros mismos ya, así como la etapa de los dinosaurios que se acabaron, y que también esta especie que somos nosotros. Pues no sé si estamos actuando por instinto de destrucción. ¿Qué nos pasa? ¿Ustedes qué ven en este? Yo creo que tenemos que hacer una reflexión. Efectivamente, tenemos que, aunque no nos guste, saber que, o más bien entender asimilar que somos parte del ecosistema. Uh-huh. Yo así lo veo, ¿no? Somos parte del ecosistema y efectivamente, pues estamos dentro de la cadena alimenticia, ¿no? Pero ¿hasta cuándo? Y es aquí donde nosotros debemos empezar a respetar a la naturaleza, ¿no? Porque todos somos parte de, y si no la cuidamos, algún día se va a acabar esto y vamos a estar al punto, bueno, ya estamos al punto del colapso, porque lo comentaba hace un momento el maestro Daniel, hay una extinción, una tasa normal de pérdida de especies, ¿no? En ciertos millones de años, ¿no? Pero ahorita la tasa es muy acelerada, ¿no? Entonces, si nosotros no tomamos las debidas precauciones, no empezamos, porque no hemos empezado muchos, a respetar la naturaleza, entonces ella nos va a cobrar la factura, ¿eh? Y ya lo está haciendo en muchos casos, ¿no? Ya vemos esta pérdida de biodiversidad que ya se da, pero está relacionada mucho con los servicios ecosistémicos. Entonces ya podemos ver, percibir la escasez de agua, ¿no? Este cambio climático, donde la gente tenía muy medido los calendarios agrícolas, ¿no? Ahora actualmente ya no saben ni cuándo sembrar ni cuándo les va a helar, ¿no? Uh-huh, sí. O sea, eso está muy regulado por la naturaleza, ¿no? Por todo este servicio ecosistémico, por toda esta biodiversidad que se da, ¿no? Que contribuye de alguna otra manera, ¿no? Actualmente pues la gente ya no sabe ni cuándo, ¿no? Y ahorita lo hemos vivido nosotros, ¿no? Este año no hubo nevada aquí en los volcanes, ¿no? Nevó en primavera, fue que cayeron unas nevaditas, ¿no? Que se pintó de blanco. Sí. Pero fue hasta la primavera, primavera, ¿no? Pero sí. En invierno, nada. Y entonces sí se sintió el efecto, ¿no? Aquí en AMECAMECA, por ejemplo, disminuyó el caudal, ¿no? El gasto del agua, ¿no? Y entonces sí había ya se percibe el problema del agua, ¿no? Del abasto, ¿no? Entonces son cuestiones que sí se están viviendo diario, ¿no? Pero además son y no solamente impacta en Amecameca, sino todas las zonas que nos surtimos de agua, pero eso va hasta el sur de la Ciudad de México, ¿no? O sea, y ve uno cómo los pisos, los suelos se van frágiles y se hunden y de repente aparecen hoyos y se está yendo el agua de Xochimilco y qué tiene que ver precisamente con esta escasez de agua en los subsuelos, porque ya nos está pues alimentando, ¿no? Lo que es la cuenca. Y aquí nada más reforzando un poco más, también se comentó de la polinización, o sea, esto se va a reflejar también en la parte de los alimentos. Cuando disminuyen esos polinizadores, como los murciélagos, como las abejas, como los insectos, entonces también va a haber escasez de alimentos. Claro. Ya no va a haber esa variedad, no, y esa fertilidad esa fecundación que se da de estos insectos que nosotros podemos pensar que no son importantes, ¿no? Pero todos ellos cumplen una función en el ecosistema y son parte de esta diversidad, ¿no? Que tenemos, ¿no? Fíjate, yo desde hace pues he estado pensando que nosotros como especie, como seres humanos, pues vivimos durante milenios bajo lo que ustedes dicen, los calendarios agrícolas, y aprendimos a vivir en el ámbito de la naturaleza y de los ciclos y la lluvia y la primavera, y apenas tenemos, que en términos de desarrollo humano es muy, desarrollo de la humanidad y histórico es muy reciente, las sociedades industriales, o sea, la industria empieza en 1600, ¿no? Que empiezan a hacer. No hemos sido capaces, todavía no tenemos, hemos desarrollado cómo humanizar las sociedades industriales y las sociedades urbanas, ¿no? O sea, nuestras sociedades todavía, por eso vemos estos mega desarrollos. Yo digo, esa Ciudad de México, con toda esa. Y no solamente la Ciudad de México, todo lo que es el área metropolitana no tiene futuro. Eso se va a colapsar de un momento a otro porque no hay futuro por ahí, ese crecimiento desordenado como si fuera cáncer, ¿no? Es como así como células que crecen por todos lados en total desorden. Y es que creo yo que las sociedades que pertenecen a la época del desarrollo industrial y con ello de sociedades urbanas, lo que las grandes ciudades, pues ya no da para más, ¿no? Y no hemos sido capaces de humanizar, de darle ese sentido, ¿no? Civilizatorio, y vivimos bajo parámetros todavía de sociedades agrícolas, ¿no? Entonces tenemos ahí una gran contradicción que no hemos todavía podido pues hacer, ¿no? Como normas, ¿no? De convivencia para estas sociedades que estamos viviendo. Efectivamente. ¿No? Sí, pues pues ahorita lo vemos manifestado, ¿no? Con la famosa contingencia, lo tenemos ya otra vez palpable, viviendo, somos parte de, y si no fuera por estas áreas naturales protegidas que precisamente se ubican en lo que es la zona de la megalópolis, ¿no? Estaríamos mucho peor, o sea, es ahí donde resalta la importancia de las áreas naturales protegidas como áreas de que capturan, que secuestran todas estas partículas dañinas que están en el ambiente, ¿no? Cuando dicen que los árboles capturan el carbono, si uno ve, la corteza de los árboles, ese es el carbono, ¿no? Eso, así se manifiesta, pues, esa captura de carbono, crece el pino y todo, pero luego cómo se pone su costra, ¿no? Es así tan rugosa y todo, se me figura, digo yo, para mí así lo veo como el carbono capturado, ¿no? Y nos da oxígeno, ¿no? Nosotros les damos, pero si ya no hay árboles, pues ya no capturan, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente, todo lo que compone el árbol es el secuestro de carbono, ¿no? Absorben todo el dióxido y monóxido de carbono, a través del proceso de fotosíntesis, que no vamos a explicar porque es un poco complejo, pero bueno, todo eso se va almacenando en el árbol, ¿no? Y conforme va creciendo el árbol, va almacenando, ¿no? Pero no solamente los árboles, ¿eh? Toda la parte esta de vegetación que nosotros vemos en el bosque, todas las hierbas, todas las plantitas ahí con hojas anchas, el mismo pastizal alpino, son muy importantes para la captura de carbono, porque no solamente almacenan carbono en el tronco o en... En la costra. O en la costra, ¿no? En la corteza, ¿no? O en las hojas, ¿no? En la raíz hay una gran cantidad de carbono almacenado, ¿no? Entonces, por eso no nos preocupamos mucho por los incendios, ¿no? Porque si no combatimos los incendios en tiempo y forma, pues hay una liberación ahí de ese carbono que tenemos almacenado. Las áreas naturales protegidas almacenan carbono, son reservorios de carbono que tenemos ahí, que tenemos que mantenerlo. Por eso es tan importante cuidarlas, ¿no? Toda esa vegetación que tenemos ahí, los azumeates, hojarillas, el pasto, el mismo aguilite, ¿no? Que mucha gente dice, no, pues es que ese no da para madera, ¿no? Pero todas esas especies de hojosas, el mismo encino, ¿no? O sea, todos ahí nos ayudan mucho porque almacenan el carbono. Y bueno, cuando está una vez almacenado y tiran la hoja, pues también ese carbón se queda ahí en el suelo, ¿no? En el humo, ¿no? Uh-huh. Y van formando suelo para que vayan creciendo y otras especies, ¿no? Uh-huh. Desde luego también nos sirven de refugio para la fauna, ¿no? Todos los sitios de anidación de las aves, ¿no? De madrigueras ahí, de algunas ardillas, ¿no? Incluso, pues, de los reptiles en algunas partes ahí, de troncos podridos las hormigas son muy importantes, ahorita que lo comentes, ¿no? Todo el mundo conocemos el camaleón, pues el camaleón come hormiguitas, ¿no? Entonces también forman parte de la cadena alimenticia, ¿no? Uh-huh. Ese animalito que parece un dragoncito espinoso, uh-huh, que muchas veces en el campo, ¿no? Que es muy carismático, uh-huh, pero también las hormigas cumplen una función, por eso decía que todos los animalitos, los insectos también son parte de esta diversidad que tenemos, ¿no? Entonces todos son parte de, todos competimos por el mismo territorio, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de cuidarla, ¿no? Uh-huh. Toda la parte de los reptiles que muchas veces la gente los relaciona o creen que son venenosos, no todos son venenosos, ¿no? Y todos contribuyen, pues, a esa cadena, ¿no? A controlar las plagas, a los murciélagos, lo hacía hace rato, a la polinización, ¿no? Entonces, las ranas, por supuesto, eso es, qué bueno que lo comentas porque es importante mencionar, ¿no? Tenemos acá una especie en la zona de Soquiapan, Río Frío, ¿no? De un ajolote, ¿no? Que es endémico, pero que además está en peligro de extinción también, ¿no? Y eso, este tipo de animalitos nos indican que el ecosistema está sano, ¿no? Porque se crecen, se reproducen, crecen, se desarrollan, para el caso del ajolote, en donde hay algunos escurrimientos y es agua limpia. Entonces, eso nos está indicando, pues, que la población que consume el agua también de acá, de estos bosques, pues está consumiendo agua limpia, ¿no? Y la importancia no solamente de extraerla y de entubarla, ¿no? Sino también cuidarla, porque eso nos va a indicar que el agua que está consumiendo es de calidad, ¿no? Entonces yo aquí haría la recomendación que cuando pensemos en entubar agua, no se entube toda, ¿no? Sino que dejemos para estos animalitos, pues, que también ayudan y nos indican que el ecosistema es sano, ¿no? Y bueno, pues desde luego a proteger todo el bosque, ¿no? Que muchos de ellos no los vemos, ¿no? Como comentabas ahorita, las hormigas, ¿no? Pues también son importantísimas ahí, ¿no? Los reptiles que están ahí, el mismo teporingo, que muchas veces no lo vemos porque anda abajo de la madriguera, ¿no? Pero están ahí. Ahí están. Y están, pues, haciendo, oxigenando, ¿no? Con sus... Así es, con sus galerías. ¿Qué otros animales? Que yo me acuerdo una vez que fuimos y se soltaron ahí algunos animales, ¿se han reproducido o siguieron en vías de extinción, ¿no? No, afortunadamente, bueno, cuando se hizo la liberación fueron gato montés, fue coyote y una aguililla, uh-huh, una pareja. Uh-huh. En su momento se estuvieron haciendo monitoreo, afortunadamente sí lograron reproducirse. Uh-huh. Ahorita una de las ventajas y fuerte es de que los hemos visto, ¿no? Los coyotes, sus crías. Es impresionante luego ver las fotos de las crías y se quedan así hasta posando, ¿no? Claro, no nos acercamos porque pues también respetamos su lugar. Y bueno, eso de ver a los animales en vida silvestre es lo más fascinante que te puede pasar. Parte de las actividades que luego hacemos con los peques es decir, prefiero ver a un animal en vida silvestre que verlos en un zoológico. Claro. ¿Sí? Animales claro, que se estresan, que no están en su vida

La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Para tener acceso a toda La Voladora Radio, solo tienes que aprenderte esto. Lavoladora.net. Encuentra información sobre movimientos sociales, buena música, programas para llevar, los horarios de nuestros programas y muchas cosas más. Lavoladora.net. Toda La Voladora Radio en un solo lugar. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Mohtlactoli. Regresamos. Bueno, ya estamos por terminar, nos quedan los últimos minutos, el último corte. Y yo quería preguntarte, Amado, ¿qué se hace en el parque para conservar la biodiversidad? Y si nos pueden decir también, ¿cuántas áreas naturales protegidas, así como el Parque Nacional, hay en nuestro país, hablando de país megadiverso? Y bueno, y lo que se hace, me imagino, en esta área se replica también en otras áreas naturales protegidas. Sí, por supuesto. Recordemos que el Parque Nacional tiene una superficie del polígono como tal, con decreto, de 39.819 hectáreas. Y para el caso de la Reserva de Biosfera, que es un reconocimiento que tenemos por parte de la UNESCO, que no es cualquier cosa, no es un reconocimiento internacional, esta Reserva de Biosfera de los Volcanes abarca 171.774 hectáreas. En total, menciono esto porque no solamente trabajamos en el parque, trabajamos también fuera de parque. Uh-huh. Trabajamos para conservar todos los servicios ecosistémicos que se proveen a la población en general, ¿no? Y bueno, entonces es importante que parque y las localidades, pues las comunidades trabajen de la mano, ¿no? Para conservar todo el sistema macizo forestal de la Sierra Nevada. ¿Qué hacemos en la CONAM y qué hacemos en el Parque Nacional para conservar la biodiversidad? Que es una de las principales funciones que tenemos nosotros, cuidar el patrimonio natural de México a través de estas áreas naturales protegidas. Nosotros, pues lo que hacemos es impulsar la producción sustentable a través de los programas de subsidio. Protegemos especies, como lo mencionaba hace rato, el teporingo, la ranita esta, el ajolote. Conservamos territorios y conservamos los servicios ecosistémicos. Hacemos frente al cambio climático a través de, como lo mencionaba hace rato, protegiendo estos sumideros de carbono. Orientamos el turismo sustentable de tal manera que pues, esto siga perdurando. Conectamos paisajes y voluntades, que es algo muy importante. Y promovemos una cultura para el cuidado ambiental a través de la educación ambiental. Entonces, hacemos todo esto, hacemos algo integral para que el ecosistema se conserve y, bueno, pues las generaciones puedan disfrutar de los servicios ecosistémicos y del paisaje que muchas generaciones anteriormente lo han vivido, lo han disfrutado, y es lo que nosotros queremos, seguir trabajando con, por y para la gente. Así es, y pues estos grandes, grandes retos que se dicen fácil, pero verdaderamente viéndolos a nivel territorio de estas cerca de 40.000 hablando del parque y más de 170.000 hablando de reserva de biosfera, pues precisamente es nuestro pan de cada día, pero como lo mencionaba Gisela, ¿no? Nuestro gran reto y sobre todo el amor que le tenemos a nuestra profesión y pues precisamente llevar a cabo todas esas acciones, ¿no? Con nuestro granito de arena, el poder dar alternativas productivas a las comunidades que se encuentran aledañas al parque para que precisamente no sigan ejerciendo esa presión hacia la parte alta en cuanto al al uso de los recursos, ¿no? Llámese madera, hongos, plantas, animales, agua, uh-huh. ¿no? Entonces precisamente la educación ambiental, que ahorita Gisela va a tocar ese tema, pero pues desde la parte del turismo, ¿no? Bien lo mencionan, y aquí en Paso de Cortés, que es un referente de los volcanes. Bueno, pues nada más invitarlos a visitar el área natural protegida. Muy bien, pues ya saben, 97-8-38-29 es uno de los teléfonos, con Gisela ahí para hacer unas citas y ver la cuestión de educación para el medio ambiente. Y pues ahí está el Parque Nacional, y seguramente vamos a seguir invitando a nuestros queridos amigos, porque es tema. En esta zona y en esta región, si no hay desarrollo sustentable, pues no va a haber desarrollo, y si podemos contribuir más bien al desastre que tiene toda la megalópolis, y nosotros podemos ser un factor muy importante de equilibrio, ya no digamos de cambio, nada más de equilibrio en este momento que estamos viviendo con la biodiversidad. Ahora sí, desde el lugar que nos toca, pues pondremos nuestro granito de arena para poder que se replique, ya sea en otros lugares del mundo o en el universo completo. Gracias, gracias Rocío Castillo en los controles técnicos, Esperanza Rascón, les decimos buenas tardes, buenas noches y hasta el próximo lunes. Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Y por hoy, tu palabra, nuestras palabras, vuelan hacia el ocaso. Que sean guardadas en tu corazón y en tu memoria. Que nuestro sol sea brillante. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Mohtlatoli, Mohtlatoli, Mohtlatoli. Tu palabra. Palabra del nervio y la raíz. Palabra del Tamuanchan, Chalchimomosco. Tlacosaucan, Amaquemecan. Palabra tuya y mía. Tuya y mía. De nosotros. De nosotras. Palabras que tejen el telar. La vida comunitaria en la región de los volcanes. Mohtlatoli, Mohtlatoli. Tu palabra. Escúchanos todos los lunes de 6 de la tarde a 8 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. Mohtlatoli, tu palabra. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía.